Hola y bienvenida a la primera cumbre mundial de Hay House. Es un placer contar contigo en este evento tan especial. Me llamo Greg Sherwood y estoy encantado de tener hoy con nosotros a la doctora Robin L. Smith. La doctora Robin es ministro ordenada, una figura televisiva y radiofónica y éxito de ventas como autora de los libros Lies at the Altar, The Truth About Great Marriages y el famoso Inspirational Vitamins, A Guide to Personal Empowerment. Acaba de publicar su último libro, Hungry, The Truth About Being Full, y además es una destacable oradora y licenciada en psicología. Es frecuente encontrar las sabias palabras de la experta doctora Robin en publicaciones nacionales. Ha participado en Super Soul Sunday, The Oprah Winfrey Show, Anderson, Larry King Live, el programa Today en la NBC, ABC News, Good Morning America y en Fox News Channel, así como en muchas otras tertulias. Tiene una psicología orientativa por la Universidad de Temple, un máster del Seminario Teológico Bautista del Este y una licenciatura de la Universidad La Salle. Doctora Robin Smith, bienvenida a esta sesión de la Cumbre Mundial de Hay House. Greg, estoy encantada de estar aquí contigo y de formar parte de este fantástico evento de Hay House. En este momento no querría estar en ningún otro sitio. Vamos a quedarnos con esa idea durante la próxima hora y vamos a compartir con nuestros oyentes algunas de las experiencias que has vivido y de las que has aprendido. Cuando leo este extraordinario currículo que tienes, resulta difícil creer que alguien con tu éxito, tu renombre, tu belleza, elocuencia y brillantez tenga alguna dificultad. Por eso, cuando leí tu último libro, Hungry, me descolocó descubrir los desafíos a los que te has tenido que enfrentar y la forma en la que has logrado superarlos. Creo que, para que la gente entienda cuánto valor tienen tus experiencias, deberías hablarnos un poco de tu historia, en caso de que no hayan tenido el privilegio de leer tu libro, como yo. Gracias por la generosidad de tus palabras y tu afirmación. El hecho es que la gente me quiere. La doctora Robin, la personalidad televisiva y radiofónica y todo eso. Cuando la gente lee mi biografía, cuando predico, hablo o doy una charla para Hay House o en un crucero, una de las cosas que más me sorprende es escuchar todo lo que he logrado, que como sabes es estupendo y es un viaje de humildad el que he tenido la oportunidad de hacer. Pero falta una parte. Suelo decirle a la gente que mi madre, que tiene 91 años y es fantástica y está llena de salud y de energía, le encanta mi currículo, le encanta mi biografía, le encanta lo que pone en ella, la parte que ha sido más dura para ella, pero gracias a la que ha crecido de forma espectacular cuando salió Hungry, cuando se publicó y compartí gran parte de mi propio sufrimiento. Pero una de las razones por las que a la gente le sorprende oír todo el sufrimiento que he soportado es que la gente como yo no lo cuenta. Y eso hace un flaco favor, no solo al público, a todas esas personas que escuchan y comparten en este fantástico evento de Hay House, también a la gente que vive en mi cuerpo, como yo, y a los otros líderes. Los líderes, los ministros, los rabís, los gurús de la sabiduría, los presidentes de los Estados Unidos y los líderes del mundo, nuestros líderes, incluso los padres, que son líderes de sus propias familias. Nunca les oímos hablar de sus puntos vulnerables, compartir dónde les duele, dónde hemos caído, y les cuesta mucho, mucho encontrar el camino de vuelta a nuestro auténtico yo. Cuando estaba escribiendo Hungry, sentía que sería mi próximo libro, y con suerte sería una bendición de luz, vida y amor para el mundo, para mucha gente que lo leería y lo escucharía. Pero lo cierto es que vi que, en realidad, la primera vida que Hungry estaba destinado a tocar, sanar, salvar, restaurar, era la mía propia. Entonces, y solo entonces, Greg, cuando me tocó, curó, redimió, restauró, salvó y me dio nueva vida y aportó luz a mi vida con autenticidad, integridad y poder, solo entonces podía ser una bendición para el resto del mundo. Por eso estoy tan contenta, porque puedo estar aquí contigo en este momento y compartir la buena noticia. Sí, he caído, he llegado al fondo, he estado en lugares oscuros y no sabía si podría salir. Pero cuando lo hice, salí de una forma que mi vida es mucho mejor. Vale mucho más de lo que antes habría valido si no me hubiera enfrentado a las dificultades. Bueno, espero que ninguno de nosotros tenga que pasar por lo mismo. Creo que todo el mundo tiene sus problemas. Algunos más graves de lo que sabré nunca, ni de lo que quiero saber. Sí, sí, pero tú has tenido algunos muy graves. Espero que nos los cuentes y tal vez algunos de nosotros podremos evitar tropezar en los mismos escollos. Sí, algunas de las cosas a las que te has enfrentado no hay nada que se pueda hacer para evitarlas. Otras eran, obviamente, autoinfligidas, como tantos de nuestros problemas. Pero cuando oí por primera vez el título del libro, y tal vez ya te lo hayan dicho antes, pensé, vaya, la doctora Robin ha escrito un libro de dietas. Sí, pero no lo es. Bueno, lo es en cierto modo. El libro contiene la receta para tener una vida plena. Muy cierto, es interesante. Hay dos cosas que la gente pensó cuando vio el título, Hungry, The Truth About Being Full. Pensaron que era un libro de dietas, o pensaron que por fin la doctora Robin había reconocido que había padecido un desorden alimenticio. Esa es la otra cosa. Cuando me entrevistó Ofra, fue estupendo. Para mí es una persona muy especial. Profesionalmente, está hecha de la misma esencia que yo, que la persona en la que me he convertido. Cuando Ofra me entrevistó en Super Soul Sunday, me dijo, pensé que la doctora Robin venía a hablarnos de un desorden alimenticio, así que abrí el libro y pensé, vaya, no tiene nada que ver con eso. Le ha pasado a mucha gente, Greg. Muchos piensan que es una dieta o un desorden alimenticio, pero en realidad, como has dicho, es una dieta, pero de otro tipo muy distinto. Trata sobre un desorden alimenticio, pero no de los que oímos hablar normalmente. En Hungry hablo, y también lo haré dentro de un momento, sobre las tragedias que he vivido y gracias a las cuales he crecido. Pero antes quiero explicar por qué es una dieta. Una de mis conferencias para Hay House se llamaba Hambre de ti misma. La dieta que no puedes permitirte saltarte. ¿Vale? No te lo puedes permitir. Eso es lo que hago para Hay House. Hablo sobre la dieta de la vida y la gente se pregunta ¿a qué dieta se refiere? Quiero esa dieta que no te puedes saltar. Porque siempre tratamos de encontrar la forma de saltarnos la dieta sin tener consecuencias. Tener hambre de ti mismo, de tu yo auténtico, es la única dieta que es imposible saltarse. Porque si descuidamos nuestra nutrición y no prestamos atención a nuestras auténticas necesidades de hambre, y también hablaré sobre eso dentro de un momento, de la auténtica hambre que sentimos, perdemos, siempre. Y en cuanto al desorden alimenticio, hablo de anorexia emocional. Cuando estamos en una relación, ya sea íntima, romántica o de trabajo, si decimos que algo está lleno cuando en realidad está vacío, estamos llamando menú a unas migajas. Una amistad que en realidad está vacía, decimos, este es mi mejor amigo. Pero si examinas esa relación, buscas esa intimidad entre tú y tu hermana o tu hermano o tu amante y ves que no existe, no te extraña que te estés muriendo de hambre. Sientes un vacío porque ahí no hay nada más que fantasía, un sueño, un deseo. Hungry trata sobre eso. Nos invita a una relación nueva, fresca, auténtica, y no con otra persona, sino con nosotros mismos, contigo mismo. Es una poderosa metáfora si lo piensas. Porque todos tenemos hambre de ser quienes somos en realidad. Sí. Y en el libro lo describes a la perfección. Es el hambre verdadera. Es la verdad, sí, lo es. Y todos los demás problemas se derivan de esa única área en la que podemos estar muriendo de hambre. Pero antes de profundizar en esas áreas, sería muy importante para nuestros oyentes saber un poco más sobre la serie de eventos que te ocurrieron y te inspiraron, que te enseñaron a atravesar la oscura noche del alma que inspiró este libro, y obviamente la brillante y encantadora luz que te envolvió después. Sí, y cuando dices eso, haces que me sonría el corazón, la cara, el hígado. De verdad que sí, es cierto. Había una noche muy oscura, pero ahora brilla la luz. Voy a hablar de la oscura noche del alma. También la llamo, Greg, el invierno que no se va. No me gusta el invierno, si te digo la verdad. Soy de la costa este, me he criado en Filadelfia y todavía vivo allí, pero no me gusta el frío, soy más de sol. El invierno no es lo mío físicamente y tampoco lo es emocionalmente. Para quienes no hayan leído Hungry, haré un breve resumen o para quienes quieran revivir el viaje. Me encontré en un punto en el que lo que sentía por mí misma era muy difícil. En 2010 sufrí un grave accidente de tráfico y en un instante lo que yo era sana, fuerte, robusta, dejó de serlo. Salí herida, tengo secuelas permanentes que me acompañarán el resto de mi vida. Esto ocurrió el 4 de febrero de 2010. Unas 6 semanas más tarde, en abril, pasó lo de mi hija canina, Cali, a la que adoraba. También hablo de ella en Hungry. todo el que me haya visto en la tele o haya escuchado el programa que solía hacer 5 días a la semana con Ofra Radio conoce a Cali. A veces la oían interrumpirme y ladraba mientras yo estaba en directo y yo decía, Cali, mami está trabajando, tenemos que hacer esto juntos. Cali se puso enferma. Tenía 15 años y medio. Había vivido mucho tiempo. Era un perro de aguas portugués, un perro de rescate. Cali enfermó y murió. Fue muy doloroso para mí. Pocas semanas después me invitaron al Today Show. Estaba muy afectada por la muerte de Cali y por mi estado físico, a causa del accidente. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto en mi contra. Había gozado del privilegio y de la bendición de no sentir dolores. Había sido atlética, así que no reconocía aquel cuerpo que me dolía constantemente. Además, Cali se había ido. Acudí al programa Today Show y pensé, tienes que hacer esto y tienes que encontrar la forma de retomar las riendas de tu vida. Volví a casa, estaba hablando con la que lleva siendo mi mejor amiga casi 30 años, Sandra, y subí a la planta de arriba. Tardé mucho en subir por mis limitaciones físicas. Subir y bajar la compra me podía llevar 10 viajes. Cuando llegué a la planta de arriba, vi una caja en el suelo, la caja de un anillo, y pensé, vaya, estás tan mal que se te ha caído algo y no te has dado ni cuenta. Eso no sería muy propio de mí, porque soy muy detallista. Pero recogí la caja, sin mencionárselo siquiera a mi amiga, con la que estaba al teléfono. Abrí el armario y vi que habían desaparecido todas mis joyas, todas salvo las que llevaba puestas. Había cosas que valían dinero, pero también cosas más importantes que había heredado de mi padre, que había muerto en 1990, cosas de la Facultad de Medicina, un colgante de mi abuela, cosas sin valor económico, pero que son irreemplazables. Mientras la policía invadía mi casa y los agentes tomaban huellas, hacían mil cosas. Les mencioné a Cali y preguntaron, ¿tiene un perro? Y dije sí, pero hace unas semanas que murió. Y señalé. Quería señalar dónde tenía sus cenizas y me di cuenta de que también habían robado las cenizas de Cali. ¡Oh! Sí, en la caja ponía su nombre, Calon. Pensaron que era de caoba, aunque no lo era, y pensaron que estaban robando joyas que había en su interior. Pero aunque también me robaron joyas a las que tenía mucho aprecio, aquello eran sus cenizas. Eso es lo que ocurrió. 6 semanas después de eso, se me inundó la planta baja de la casa. Entonces, con cada pérdida, con cada trauma, pensaba, no lo voy a conseguir. Trataba de recomponerme, pero pensaba que, una vez lo hubiera logrado, me sucedería otra cosa traumática y estaría hecha pedazos otra vez. El verano vino y se fue. Como ya te he dicho, no me gusta el invierno. Me sentía como en un pozo del que no podía salir, pero me llegó la oportunidad en medio de todo aquello para hacer un piloto para una gran cadena de televisión. Puse en ello todo lo que tenía, emocional y económicamente. En aquel momento no podía trabajar debido al accidente y me estaba quedando sin dinero. Pensé, esta es mi oportunidad, es el regalo que me ha enviado el universo, esta oportunidad de trabajo. Pero tampoco funcionó. Al final de aquel año estaba exhausta, vacía. Deprimida sería un eufemismo para la desesperación que sentía. Hace poco alguien me preguntó, creo que en una entrevista para la tele, ¿estabas deprimida? Pensé, si buscamos una palabra muy suave para describirlo, podríamos usar deprimida. Pero no alcanza a describir la desesperación que sentía. A finales de aquel año, me invitaron a una fiesta de cumpleaños. Era domingo por la tarde y fue realmente cuando nació Hungry. No quería ir. Estaba muy cansada. Me había pasado el fin de semana cocinando. Me encanta. A la gente le sorprende que me guste comer porque soy delgada. Y le sorprende que sepa cocinar por lo mismo. No se lo creen. Y yo, pues sí, la doctora Robin come bien y cocina muy bien. Aquel fin de semana Greg estaba fatal. Tenía mucha hambre, muchísima. No dejaba de pensar, de cocinar y de comer. No sé si te ha pasado esto alguna vez, que vas a la nevera, miras, la cierras y vuelves al cabo de media hora otra vez sin haber ido a comprar en esa media hora, por lo que no hay nada nuevo en la nevera. En la cocina no había nada más. Pero no sé, pensaba que sucedería algo mágico, que los ángeles vendrían y me traerían algo nuevo. Y en eso estaba, abriendo y cerrando. Fui a comprar varias veces y pensé que tal vez tenía un déficit mineral o vitamínico, tal vez estaba enferma, necesitaba sal o tal vez azúcar, en general. Así que comía y después de comer seguía teniendo hambre. Pensaba, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Algo va mal. Me preparé a regañadientes para ir a la fiesta del domingo por la tarde. No quería ir. Era invierno, llovía y me sentía desgraciada. Sentía dolor emocional, espiritual, físico. Iba conduciendo por la calle, con los limpias puestos, y pensaba... También lo menciono en Hungry. Pensaba qué tendrían en la fiesta para comer. Sí, sí, tal cual, en serio. Algunas amigas me dicen que les pasa siempre, pero a mí no. Para mí era muy raro estar obsesionada con la comida. Pero el universo es brillante. Quería llamar mi atención. Como soy muy buena en el manejo del sufrimiento emocional y espiritual, del hambre y del dolor, tenía que hacer algo para que le prestara atención. Me llamó mucho la atención estar obsesionada con la comida. Iba conduciendo por la calle, pensando en qué tipo de comida tendrían en la fiesta, y de repente, en medio de mi profunda desesperación, dije en voz alta, «¡Tengo hambre!». Cuando lo dije, se me llenaron los ojos de lágrimas. Aparqué a un lado de la carretera y empecé a escribir esas palabras que incluyo en el libro. Escribí, «Tengo hambre de amor, verdadero, no de migajas disfrazadas de menú completo». Tengo hambre de relaciones donde el respeto sea la piedra angular de la conexión. Tengo hambre de relaciones que no me exijan que apaguen mi brillante luz si quiero sentarme a la mesa. Tengo hambre de que aprecien sinceramente mis dones y talentos, aquellos con los que quiero trabajar. Tengo hambre de no necesitar hacerme la tonta para que otros se sientan listos. Tengo hambre de ser hermosa y sexy, no una mujer Barbie para un hombre. Tengo hambre de tener una pareja que no parezca un depredador. Tengo hambre de pasión, de sexo maravilloso, que merezca mi mente, cuerpo y espíritu. Tengo hambre de no parecer pequeña cuando mi espíritu y mis sueños son grandes. Tengo hambre de ser valiente y de no permitir que el miedo dirija mi vida. Tengo hambre de un yo, un alma, una vida, un amor, una relación sin división. Tengo hambre de saber que soy amada y que soy irrevocablemente hija de Dios. Tengo hambre de ser yo. ¡Guau! ¿De verdad aparcaste y escribiste todo eso de repente? Así es, así es. Ahora sé que todo eso se estaba fraguando en mi interior durante todos los meses. Las lágrimas, las noches de insomnio y los días de ansiedad. Esas palabras se estaban preparando, esperando a que disminuyera la velocidad. En el libro Hungry, en las conferencias y sermones, le digo a la gente que el universo es maravilloso, que Dios... o como quiera que llamemos al Ser Supremo, sea implicado en mi liberación, en que saliera de donde estaba. Donde estaba no era solo el hecho de tener hambre de ser yo, y lo pone en el libro, es hambre de ser libre, de ser yo y de ser libre. Tenía hambre, me moría de hambre sin saberlo. Por eso el universo hará lo que sea necesario para llamar nuestra atención y que tengamos la oportunidad de sanar y de saciar nuestra hambre, no de deshacernos de ella. La gente se confunde, piensa... Hambre. No es bueno tener hambre. No, ya lo digo en el libro. Hambre y humano son sinónimos. No se trata de no tener hambre. Se trata de, vaya, qué hambre tengo. ¿Qué soy yo en realidad? Por eso quiero que la gente que está con nosotros piense y sienta y formule estas preguntas tan valientes. ¿De qué tienes hambre de verdad? ¿De qué tiene hambre tu alma? ¿De qué tiene hambre tu cuerpo? ¿De qué tiene hambre tu mente? ¿De qué tienes hambre para haber pasado años, tal vez décadas, diciendo «estoy lleno, estoy bien»? Si sois como yo, sonreía porque soy una persona optimista, pero debido a eso, y eso es lo que quiero decir, me hicieron parar, no solo disminuir la velocidad. Greg, en la carretera llevo un post-it que ya está muy gastado, donde escribí estas palabras. Dice, eso también está en el libro, no me detuvieron por haber sido mala, sino porque no quería, y añado, ni podía, disminuir la velocidad. Cuando no podemos hacerlo, no nos escuchamos a nosotros mismos. Nuestra voz, nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra hambre. No oímos que nos morimos de hambre. Así que me arrestaron, como me gusta decir, me arrestaron, me aparcaron. Las fuerzas del amor me dijeron, Robin, tienes que parar. Tienes que parar para poder vivir la vida que divinamente te ha tocado. Pero lo que estás haciendo, a pesar del éxito, la creatividad y todas esas cosas buenas, se interpone en el camino que te lleva a ser quien eres por nacimiento. ¡Guau! Vaya, te pusieron a prueba como al santo Job. Eso mismo, para que lo entendieras. Me encanta. Tras haber escuchado esa parte de tu historia, si lo piensas, unas pocas horas o un día antes de eso, estabas abriendo y cerrando la nevera sin parar, esperando que se llenara de golpe. Sí, y entonces en 24, 48 horas estabas a un lado de la carretera enumerando una serie de auténticos deseos del corazón. Sí, eso mismo. Tengo que añadir, entonces lo sabía, que esa lista no fue más que el comienzo. Pensé, sí, tengo hambre, hambre de todas estas cosas. En aquel momento no lo entendí, y es bueno que no lo hiciera. No sé cómo habría sobrevivido de saber lo que me iba a pasar y cuánto me iba a emocionar. Hablo sobre eso en Hungry, el diagnóstico. No solo del hambre de ser yo y el hambre de ser libre. Además, me estaba muriendo por ser yo y tenía hambre de ser libre. Eso es lo que me estaba enfermando, lo que nos enferma a todos. No sabemos que tenemos tanta hambre. Estamos perdidos sin nuestro auténtico yo. En el capítulo 3 de Hungry hablo sobre el robo de la identidad. La gente piensa que me refiero a cuando te roban la tarjeta de crédito o el pasaporte o el carnet de conducir. Es una auténtica faena. Y da hasta miedo cuando otra persona te quita la identidad así. Sí, da miedo. Pero yo hablo de un robo de identidad todavía más aterrador en Hungry, que es cuando alguien nos roba la esencia de la que estamos hechos, de quienes somos por nacimiento. Mucha gente, de hecho, todos nosotros, a diferentes niveles, no está segura de por qué lleva la ropa que lleva. No la ropa en sí, sino de por qué no encajan en su fe, su ira, su perdón, su arrepentimiento o su depresión, o su divorcio, o su matrimonio. ¿Por qué no encaja? Y os invito a examinaros. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a tu auténtico yo? Esa era la pregunta que yo me tenía que formular. Una vez fui a una charla de David White, el poeta. Uno de los puntos de la charla, cuando cuenta sobre sí mismo, era ¿cuándo fue la última vez que alguien le había visto? ¿Ha visto a alguien a David? Para mí, para ti, para cualquiera que viva, escuche y respire, la primera pregunta que nos tenemos que formular es ¿de qué tengo hambre? Y la segunda pregunta es ¿me ha visto alguien? ¿Cuándo me vieron por última vez de verdad? No quiero decir en el trabajo, ni en una reunión familiar, ni en una barbacoa en un día festivo. No, no, no es eso. Todos tenemos esa especie de cosa automática, robótica, que nos lleva de un lugar, del punto A al punto B. No me refiero a eso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, tú, quien seas que me escucha, me vio de verdad? Hasta que podamos responder esa pregunta, preguntaos primero y después responded, ¿me ha visto alguien? ¿Me ha visto alguien a mí mismo? ¿Ha visto mis propios sentimientos? A menudo hablamos, yo lo hago en Hungry, del problema de la vergüenza. Suelo hablar de ella porque la vergüenza y la culpa son, como yo las llamo, las gemelas tóxicas. La vergüenza debilita, debilita mucho, y es algo con lo que hemos crecido. Algunas investigaciones dicen que estamos hechos para la vergüenza. Ya estemos hechos así, lo llevamos en el ADN, o sea, ambiental. Lo que sé es que es omnipresente y pernicioso. Es una fuerza maligna en muchos aspectos porque nos hace esconder nuestra hambre. Nos hace huir, negar e ignorar que en lugar de evitar el hambre, lo que hay que hacer es atenderla. Por eso quiero que mi parte de mi misión en este planeta sea con amor, compasión e integridad compartir mi propia historia, invitar a la gente a pararse a mirarse, en silencio, con cuidado, con compasión, de verdad, para ver su propia hambre y a su ladrón de identidad. ¿Quién te ha robado la voz? ¿De quién es la voz que habita en ti? ¿Quién te susurra al oído incluso ahora mismo? ¿Eres tú? ¿Es otra persona? Tenemos que empezar precisamente con eso, la compasión. Creo que eso es muy importante porque ahora has personalizado la historia y creo que todo el mundo se sentirá identificado. Todo el mundo tiene listas de padecimientos y tribulaciones. Tal vez no todos hayan llegado al punto en que han pasado por lo que tú. No han tenido que romper con todo y ver esa realidad alternativa. Pero sí la pregunta, ¿quién me ve? Y la otra pregunta que he sacado de tu libro es el concepto de ¿quién crees que eres? Sí, eso es distinto de los vergonzosos esfuerzos que has intentado evitar. Llegaste a ser una estudiante de todo dieces, una hija diligente, etcétera. Pero, ¿dónde estabas tú en esa gran mezcolanza de actividades que habías compilado y que usabas para definirte? ¿Cómo te retiran todos esos elementos para buscar la gema del ser? ¿Cuál es el proceso? Hay una cosa que solía decir el gran C.S. Lewis. Dios nos susurra en el placer, nos habla en la conciencia y nos grita en el dolor. Usa su megáfono cuando quiere despertar a un mundo sordo y moribundo. La cuestión es, ¿por qué Dios grita tanto? Más alto conmigo, como has dicho, que con otras personas, y a veces más alto con otras personas que incluso han sufrido mayores tragedias que yo misma. mi pareja, mi media naranja, en 1994 estábamos en San Martín, en la playa, con unos amigos muy cercanos. Era un hombre joven, vibrante, sano, sorprendente. Mientras hablábamos me dijo, ¿quieres comer algo? Fui a ponerme la camiseta y vi que se le ponían los ojos en blanco. Tuvo un paro cardíaco. Es una historia demasiado larga como para contarla hoy. La cuento en Hungry. Se llamaba Tyron y murió en la playa. Había unas enfermeras que para mí son extraños angelicales. Siempre digo que los ángeles nunca son extraños y que los extraños siempre son ángeles cuando acuden en tu ayuda. Le practicaron la reanimación mientras yo rezaba y gritaba, gritaba y rezaba y me desquiciaba los minutos que tardó la ambulancia en llegar a aquella remota playa. Me parecieron días. Como decía, la historia es muy larga para contarla en detalle, pero al final tuvimos que evacuarlo de San Martín porque no tenían hospital, ni tenían desfibrilador, solo un respirador manual. Era horrible, como la peor de las películas que hayas, el último lugar del mundo donde te conviene tener una urgencia. Exactamente, no es nada bueno, al menos no lo era entonces. Lo evacuamos a Guadalupe, y de allí, unos días después, a Filadelfia. No volvió a comer ni a tragar, ni a ser la persona vibrante, capaz de vivir su vida y dar la cara ante el mundo como lo había hecho. Para mí fue una experiencia horrible. La comparto, hablo de ella, para responder tu pregunta. ¿Qué hacemos para que Dios nos grite en nuestras vidas? ¿Significa eso que responsabilizo a Dios de las tragedias? No, no soy de esa gente. Creo que el universo coge todo lo que ocurre en él, y si estamos despiertos, ¿qué es el objetivo en este momento? Durante esta conversación, que otra gente esté despierta. Esa es mi esperanza. El objetivo de esta conversación, su invitación, es si iba a aparecer y estar despierta contigo, Greg, con este público. Soy el despertador, si quieres llamarme así, del mundo. Como despertador, yo tengo que despertar primero. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacemos cuando salimos de un terrible pozo de desesperación? Tal vez no sea tan terrible, pero la vida no es sencillamente lo que tú quieres que sea. Quieres algo más. Ahora, escuchas, te das cuenta de que tenías hambre, que disfrazabas a las migajas de menú completo. El primer paso es despertar, despertar sin vergüenza. Parte de la dificultad a la que me enfrento en gran medida, en concreto en este país, creo que también en todo el mundo, pero yo conozco más el caso de Estados Unidos, es que recompensamos a la gente que sufre, que se mortifica por error o por su sufrimiento y consigue salir adelante por su cuenta, pero casi nunca hay compasión en las imágenes que vemos. Si ves algún programa de pérdida de peso de los que hay en la tele y algún otro reality show, es todo brutal, muy desagradable. Parte de lo que quiero que hagamos en este momento es que nos comprometamos a estar despiertos. Sí, pero despiertos con una autocompasión profunda e inquebrantable. Si me preguntaras cuál es la única cosa, doctora Robin, que tienes que decir, me tienes que decir solo una... no me puedes dar dos, solo una. ¿Cuál es la única cosa que tiene que estar en la ecuación de la curación y la transformación? Te diría, es la autocompasión despierta. Sin esa base, creo personalmente, por mi propia vida y por los miles de personas con los que he tenido el privilegio de trabajar en terapias, conferencias y sermones, la única cosa que me he encontrado siempre en todas las personas que han recorrido la salida del infierno hacia la maravillosa luz es la autocompasión despierta. Es brillante y totalmente cierto. Pero, ¿puedes explicar? Había una línea en tu libro que está relacionada con esto. Has usado la famosa frase, la verdad os hará libres. Pero la libertad no es felicidad. Sí, porque la libertad es dolor. Sí, al menos ciertas aliteraciones de ella. Despertar casi requiere de esa compasión, porque el proceso de despertarse puede ser muy doloroso. Así es, y me encanta lo que has dicho. Me recuerda lo que he dicho yo sobre la verdad que nos hará libres. Siempre menciono la cita de la Biblia, que nos hará felices. Hace poco hice una entrevista y alguien me preguntó una cosa. Me dijo, doctora Robin, hace falta mucho valor para escribir Hungry, para abrirte y relatar tu recorrido, tu propia caída y remontada. Y tú lo has hecho. La gente como tú no suele contarlo. Y respondí, sí, la gente como yo está aprendiendo qué es mejor hablar si queremos... Respondió, pues la verdad duele mucho. Y le dije, cierto, pero una mentira te matará. Y es cierto, la verdad, despertarse... Para mí, personalmente, despertar y ver de qué formas había sido desarrollada misma, Greg, Fue muy doloroso ver toda mi falta de autocompasión y dónde me había llevado aquello. Ver de qué forma la familia, los asuntos familiares sin resolver, habían afectado a mi vida adulta, que me había atorado en un mal lugar, en un lugar de desesperación. Quiero recordar en este momento lo que es la madurez en realidad. Es el lugar donde tenemos la oportunidad, donde nos invitan a finalizar una dirección, a atender los asuntos pendientes de la infancia. Si nos estamos preguntando, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa en mi vida de adulto? ¿Por qué no es como quiero que sea? Porque hay lugares de nuestra niñez que todavía necesitan atención, y hasta que se la prestemos, hasta que atendamos esa primitiva necesidad de hambre que nos avergüenza, seguirá apareciendo. No porque quiera hacernos daño, culpabilizarnos o avergonzarnos, sino porque nos merecemos un menú completo de verdad, con alimentos de verdad, con compasión de verdad. Y sí, la verdad es dolorosa, pero os puedo garantizar una cosa, y no lo hago a menudo, no lo hago porque no puedo garantizar muchas cosas, salvo esta. No solo la verdad nos hará libres, una mentira siempre acaba por destruir, dañar y producir destrucción de una forma que no podemos ni imaginar hasta que lo hemos vivido, pero la verdad y el dolor de la verdad, cuando despertamos, con compasión, se suaviza a medida que pasan los días. No es cada vez más difícil autoexaminarnos. Una de las cosas que dice Louis Hay, que me encanta, es que tiene un espejo. Lo lleva en el bolso o en la cartera, lo pone sobre la mesa, esté donde esté, y nunca pasa sin él. ¿Por qué? La oí hablar de ello en Nueva York, en un evento de I Can Do It, que fue estupendo. Me emocionó y me llegó, me desafió, porque era su invitación a sí misma. Se desconecta de su propia voz, de su propia belleza, de su propia autocompasión. Es la invitación para reconectar suavemente con ella misma, para perdonar, para ser amable, dulce y poder avanzar, para que yo pueda avanzar. Quiero que la gente sepa que, aunque duela al principio la verdad, solo es porque nos sorprende. Nos sorprende lo que descubrimos sobre nosotros mismos, nuestras familias, nuestro país, nuestra fe, nuestro Dios o lo que sea. Pero con el paso del tiempo, mientras practicamos la autocompasión irrevocable, profunda y sin arrepentimiento, la verdad comienza a ser una gloriosa amiga que nos ayuda a liberarnos y a no condenarnos. Bueno, es un objetivo que creo que todos podemos tener en nuestro corazón. Al escucharte pienso, Dios mío, que si alguien te está escuchando ahora mismo tus maravillosas palabras y piensa, vale, me veo despertando a la realidad, compleja, a veces dolorosa, en la que vivo, en la que no he logrado lo que quiero. Y he fallado a personas, he avergonzado a personas. Pero esa parte de la compasión siempre es la más difícil. Puedo despertar, y yo tengo esa tendencia a despertar, y mortificarme con mis limitaciones. ¿A qué te agarras? ¿Qué te da la esperanza y el valor para ser amiga de ti misma, para ser esa voz compasiva dentro de tu propia cabeza que te permita afrontar la realidad en la que has despertado? Sí, una de las cosas que me da la esperanza que he encontrado, que ha dado esperanza a otras personas, es que cuando despertamos y todas esas otras voces distintas a la nuestra nos bombardean, porque eso es lo que queremos recordar, cuando aparece la culpa, la vergüenza, la mezquindad interna, eso no es tu voz de verdad. Quiero que la gente lo oiga ahora mismo, cuando empieza la búsqueda, ¿de quién es esa voz? ¿De quién es la voz que tengo en la cabeza y por qué ha aparecido? ¿Qué intenta quitarme esa voz? ¿De dónde ha salido esa voz? ¿Cuánto tiempo llevo viviendo con ella? Porque a menudo estamos confusos, Greg. Pensamos que esa voz es la nuestra. Esa voz condenadora nos dice que no podemos ocuparnos de nosotros mismos, que no merece la pena que cuiden de nosotros, porque hemos fallado como padres. Los padres, cuando despiertan, pueden ser muy dañinos consigo mismos, al ver el daño, que han hecho daño a sus hijos. Lo que yo digo a otros y a mí misma, es bienvenido a la humanidad. Sí, hacemos daño a nuestros hijos, a nuestros compañeros o parejas, a nuestras congregaciones. El problema no es que hagamos daño a la gente. El problema es, cuando les hacemos daño, ¿cómo lo arreglamos? Deja que avance un paso más, un gran paso en términos de lo que estás hablando. No solo de hacer daño a la gente, también de hacérnoslo a nosotros mismos. Ya has hablado antes de las heridas autoinfligidas. Me alegro de que lo menciones. Hay formas de cuidar de uno mismo que yo desconocía. Sí, la doctora Robin, la psicóloga, la que podía ayudar al mundo, a veces no podía ayudarse a sí misma. Es verdad, y quiero que la gente lo sepa. Es verdad. En ocasiones no sabía cómo ayudarme a mí misma. No sabía que la voz era la mía y las voces que predominaban no eran mías. No eran dulces, no me perdonaban, no eran amables, no me animaban. Eran duras y crueles. Debería haber sabido distinguir y debería haber sabido elegir. No debería, en las relaciones románticas, haberme relacionado con hombres que tenían tan poco que ofrecerme. En el libro hablo de cómo acabo mi aventura con la nada. Mis estupendos editores de Hay House me preguntaron, «Doctora Robin, ¿la nada tiene nombre? ¿Podríamos añadir un nombre al final de la aventura para la nada?» Respondí, «Entiendo lo que me pedís, chicos, pero la nada tiene muchos nombres, porque no solo me había relacionado una y otra vez con personas que no tenían ningún interés en mi corazón, no eran amables ni generosos, no me aportaban nada. Lo había hecho, además, en relaciones románticas, eso es lo que pasó». Y esa es la verdad, la relación que había que preparar para que todas las demás pudieran cambiar, para poder elegir mejor, hacer elecciones informadas, era la relación que tenía conmigo misma. Yo, mí, conmigo, las tres personas con las que hay que tener una relación sana. Primero, hace falta tener una relación contigo mismo. Así, la esperanza de ser capaz de tener compasión por ti mismo se convierte en un tema práctico. La gente que nos escucha quiere práctica. Quiere saber. Les parece que esto suena bien, pero no están seguros. Parece más teoría que práctica. Vamos a hacer que sea muy práctico. Si la única persona de la que nunca te puedes esconder eres tú mismo... Sí. Vayas donde vayas, allí estás, ¿no? Claro. Eso sale en mi libro. Vaya donde vaya, me encuentro conmigo misma. Si no puedo esconderme de mí misma, Greg, y tú no puedes esconderte de ti mismo, y los millones de personas que nos escuchan no pueden esconderse de sí mismos, no tendría sentido práctico que la única relación que debe permanecer intacta, sana y restaurada es la relación que tenemos con nosotros mismos. Así, no podremos mortificarnos, no podremos atormentarnos. Y creo que podremos cultivar relaciones sanas en el trabajo, con nuestros padres, con nuestros amantes. No podemos hacerlo a menos que trabajemos en las relaciones con nosotros mismos. Que sigamos haciéndolo a diario. Que sigamos en forma, en armonía, no solo con los demás, sino más importante, con nosotros mismos. Lo dices, y lo que deduzco, y espero que todo el mundo se quede con lo mismo, porque esto merece la pena el precio de la entrada. Así que si quieres despertar a las posibilidades y a la realidad de tu vida y mejoras las expectativas de tener una vida más plena y rica, no tienes que martirizarte, no tienes que avergonzarte ni culparte para ser una persona mejor. No funciona así. Lo que acabas de decir, Greg, es estupendo. Y sí, sobre el dinero, lo que mortificamos no funciona. Hablo de los dolores del hambre en Hungry. Quiero leerte algo. Lo llamo el compromiso. El compromiso que todos hemos asumido de salir de la cárcel del hambre es algo así. Prometo lo que siento, las necesidades y anhelos que bullen en mi interior. Cuando quiera una vida real, un matrimonio real, una alegría real, una conexión real, una sexualidad real, una pasión real, una fe real, una amistad real o una conexión familiar real, cuando quiera cualquier cosa real que vaya contra lo que los demás quieren para mí, o lo que la sociedad considera aceptable, primero me mortificaré por osar desear algo real. Negaré que existe algo más de lo que ya tengo. Me regañaré por ser tan avaricioso y desagradecido. Me culparé por no haber superado el sentir necesidades. Si eso no funciona, acudiré a familiares, amigos, al clérigo, a los vecinos, incluso enemigos, si fuera necesario, que reforzarán el mensaje de que mis dolores del hambre son malos. Que soy malo. Y débil, porque no lo sé. Si mi nivel de intervención y mortificación hacia mí mismo y mis dolores del hambre no funcionan, llamaré a emergencias y me entregaré a la gente negación, a la gente vergüenza, a la gente culpa. Sé que cada vez que llame a emergencias para que intervengan el castigo, será cada vez peor. Y mi cuerpo, alma, espíritu, personalidad, sexualidad, todo mi ser, será atacado por el único propósito de vencer mis dolores del hambre hasta que no se les vuelva a oír. ¿De dónde has sacado eso? De lo que estábamos hablando. Lo he escrito yo. ¡Wow! Había trabajado mucho, me había esforzado toda mi vida para no ser la doctora Robin. La reverenda doctora Robin. No soy médico. También soy la reverenda doctora Robin. Depende de dónde esté. Llevaba toda mi vida intentando no tener hambre, sin saber que eso era exactamente lo contrario a lo que un ser humano y vivo haría. Tenemos hambre porque somos humanos, y somos humanos porque tenemos hambre. Me disculpaba con todo el mundo, dentro y fuera. Pero era la grabación interna, eso es lo que quiero decir. Era la voz interna la que me trataba peor de lo que podría haber hecho cualquier voz externa. Este debería ser el paso 2 o 3. Si quieres, no fue hasta que tuve compasión despierta, porque la mortificación no funciona. ¿Mortificarte para cambiar? ¿Es una broma? Doctora Robin, me dije, Robin, ¿de verdad creías que eso funcionaría? ¿Pensabas en expulsar la vida de ti misma? Ese es el ejemplo. No en mi caso particular, es el ejemplo de todo el mundo. Si intentas perder peso y engordas, si eres adicto y tienes un gran problema con la cocaína, o si tienes un problema de ludopatía o de alcoholismo y recaes, Dios nos libre de ser cariñosos, tiernos, amables. Lo que oímos es, tienes que practicar el amor severo. ¿Qué? ¿Qué es eso del amor severo? ¿De dónde sale eso? Yo no creo en el amor severo. Yo creo en el amor despierto, en el responsable, que no en el amor sin compasión ni responsabilidad. De hecho, la responsabilidad sin compasión para mí es peligrosa y destructiva. No quiero ser responsable sin compasión. No quiero que la gente que me rodea sea responsable sin compasión. No quiero relaciones donde haya responsabilidad, pero no compasión. Es peligroso, destructivo y dañino. Cuando digo que me arrestan, hay una afirmación muy frecuente en la iglesia afroamericana. Las cosas que solía hacer ya no las hago. Normalmente se refieren a cosas que consideran pecaminosas o insalubres. Y yo digo, las cosas que solía hacer ya no las hago. Entonces, entiendo que no es una construcción muy correcta. Por si alguien lo está pensando, las cosas que solía hacer, ¿qué solía hacer? Solía llamar a los agentes negación, vergüenza y culpa. Si no me hacía el suficiente daño, si no me avergonzaba o culpaba lo suficiente, y vivía en la negación o buscaba gente que contribuyera a eso. Y ya no lo hago. Una buena amiga me preguntó hace unos días, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo detuviste esa grabación? No es tan fácil. Y respondí, forma parte de estar despierta. Hay un proverbio etíope que dice, él o la que esconda su enfermedad no podrá ser sanado o sanada. Cuando dejé de esconder que era cruel, dura y desagradable conmigo misma, dejé de tener vergüenza por tratarme mal. ¿Qué clase de trampa es esa? Si me trato mal, me juzgo, soy crítica, y después tengo que esconderlo porque me da vergüenza, te encierras en una mazmorra, una cárcel sin salida. Una de las cosas de las que hablo en Hungry, en el capítulo del hambre por la nota aguda, hablo sobre Whitney Houston, Michael Jackson o Amy Winehouse y muchos artistas y cantantes jóvenes que murieron demasiado pronto. La gente dice que murieron por las drogas. Yo digo, no, no exactamente. Usaban las drogas para automedicarse, pero lo que de verdad les mató es que, como el resto de nosotros, se morían por ser quienes eran de verdad. Me muero por ser yo misma y tengo hambre de libertad. No tenían una vía de escape, un retiro de seguridad, que es algo que todos necesitamos, donde alguien pudiera hablar con Whitney. Según me han dicho, la noche antes de que Whitney Houston muriera, le dijo al director de su discográfica, «Mañana alcanzaré esa nota aguda». Lo que Whitney no sabía es que no necesitaba cantar la misma nota aguda que alcanzaba 25 años atrás. La única nota que el universo quería que Whitney Houston cantara esa noche, cuando iba a debutar de nuevo, era su nota auténtica, propia y real. Lionel Richie, que es alguien maravilloso, y creo que todos deberíamos aprender algo de su libro. Es famoso hace 40 años, cuando estaba con los Commodores, y sigue teniendo fama como artista en solitario. Cuando era más joven, cantaba notas más agudas, y a la gente le encantaba. Ahora es un abuelo, y sigue siendo fabuloso. Él dice que, cuando sale al escenario y sabe que se acerca esa nota aguda, le pide al público, ¡cantad todos! ¡Me encanta! Pensé lo que hace es, en lugar de tener que vivir como Whitney o Michael o como yo, como cualquiera de nosotros, escondido, decía, mirad, sé cómo afrontar esta hambre de la nota aguda. Doctora Robin, voy a sacar el hambre a la luz. Le diré a la gente, aquí está Lionel, estoy encantado de estar aquí, me lo estoy pasando bien, pero cuando llegue a esa nota, la cantaremos todos juntos. Para mí, Greg, esa es la invitación, ahora mismo, en este momento, para todos los que nos acompañan, para que entre todos cantemos esa nota aguda. Nos pongamos esos vaqueros de hace 10 años, hagamos el amor como lo hicimos la primera vez con la persona que tanto queremos. Lo que quiero decir es, no añoréis esa vieja nota, porque hay una nota nueva esperándonos a ti y a mí ahora mismo. Ahora nuestra vida tiene una nota nueva, una nota de verdad. No necesitamos la de ayer o la del año pasado. No hace falta sentir hambre de eso, porque ahora mismo podemos tener hambre de la nota que tenemos en nuestra vida en este momento, que nos espera para hablar y cantar. ¡Wow! Muy cierto. Me dan ganas de levantarme y aplaudir, pero espero que la gente lo entienda. Sé que mucha gente, cualquiera que nos escuche con el corazón abierto de par en par, va a decir, quiero ser esa persona, quiero ir en esa dirección. Y una de las cosas que me dice la vocecita de mi cabeza es, ¿podría hacerlo solo? Y tengo la sensación de que no podría. Estoy aquí compartiendo esto contigo ahora mismo y es muy gratificante y me pregunto, ¿cómo crea la gente un ambiente donde realizar este tipo de cambio valiente? Este cambio de amor propio, una realidad en sus vidas. Sí, y ese es uno de los otros requisitos fundacionales de este viaje. La gente tiene que saber que no lo hice sola. No habría podido. No podría haber hecho este viaje en absoluto. Necesitaba gente que fuera segura, amable, cariñosa. Y sabía cuando yo no podía serlo. Cuando esa voz autocondenadora era mucho más fuerte que la voz cariñosa con la que vivo ahora. Y eso no quiere decir que la voz autocondenadora no aparezca nunca. Solo que cuando aparece, la reconozco al momento. Reconozco la vergüenza, la malicia que se fragua contra mí, desde mi interior. Y me doy cuenta, me pregunto, ¿por qué aparece ahora? ¿Con qué finalidad? Muchas veces, la finalidad es una invitación del universo para ver si estoy despierta. Así de simple. Si es así de simple, solo quieres saber, Robin, ¿estás despierta? Si no lo estás, tendrás que tener una conversación contigo misma de 5 minutos, o 5 horas, o 5 días, o 5 meses, que es una pérdida de tiempo y es doloroso. Si estás despierta, lo coges a la primera. Y no hará falta ser cruel. Te darás cuenta, vaya, ahí está. Puede significar que me da miedo algo, que me siento vulnerable, tal vez algún antiguo temor. Lo llamo el secuestro emocional. Nos sucede a todos. Algo nos secuestra emocionalmente. El problema es, ¿puedo reconocer que me han secuestrado emocionalmente? Y si puedo, lo hago rápido. Entonces puedo decir, vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrarme amor a mí misma. Tengo que mostrar amor a ese miedo. Y a lo que tú decías. Y necesito conectar con ese retiro de seguridad. Puede ser mi mejor amiga o una de las otras personas de mi vida que son los pilares a los que agarrarme, que son sabias, compasivas conmigo. En ese retiro de seguridad donde despierto, cuando tal vez me he dejado vencer por el sueño. Exacto. O cuando te falta la confianza para creer en ti mismo. Sí, eso mismo. No hace falta remolcar esa vergüenza, culpa o esa voz interior de tu cabeza. Exactamente. Necesitamos a alguien, no solo una persona, porque igual está de vacaciones. Alguien con quien contar para cuando esa herida de no soy lo suficientemente bueno se abra. Si mi mejor amiga está de vacaciones y no puedo contactar con ella, necesitamos unas pocas personas que sean nuestro retiro de seguridad, que podamos coger el teléfono, quedar a tomar un café o decir vamos a pasear. La otra cosa que animo a la gente a hacer siempre que puedan es usar los dones de la naturaleza, porque la naturaleza tiene una forma muy poderosa de hablar con nosotros, de recordarnos. En Hungry hablo mucho sobre la naturaleza en el camino hacia mi propia cura. Las cosas que aprendí sobre mí misma, que aprendí en aquel invierno de mi vida, cuando sentí, de alguna forma, que el sol y la primavera tonteaban conmigo. Si tonteaban, es que de alguna forma había esperanza. Y entonces las frías realidades de mi vida volverían, las frías realidades de la voz autocondenadora volverían a aparecer. Lo que necesitaba era mi autocompasión despierta, necesitaba un retiro de seguridad, con gente en la que confiar y de la que depender, y también necesitaba naturaleza. Necesitaba un árbol que me mostrara que podía desnudarse en una estación y parecer muerto, pero después brotarían hojitas en él, y de repente saldrían más hojas, luego más, y al final sería un árbol completo, verde y vibrante. Después vendrá el otoño, aquí en el este es precioso, pero por hermoso que sea el otoño, el invierno llega, llega la hibernación, los animales hibernan. ¿Por qué? Lo hacen para descansar, para recuperarse. Hay ocasiones en que durante mi hibernación sentía que me evadía durante mucho tiempo de mi vida, de mi camino, de mi sendero, pero en realidad me estaba preparando bajo tierra. Si piensas en una rosa, el milagro de su belleza lo vemos en el exterior, vemos lo que florece, pero el trabajo real de tu alma y de la mía sucede bajo tierra. Todo lo que no podemos ver es donde se realiza el trabajo real para florecer y para provocar el nacimiento a la vida que todos queremos vivir. Por eso, necesitamos estar atentos a lo que pasa en el terreno de nuestras propias vidas. ¿Hay que arar el terreno? ¿Hay que regarlo? ¿He perdido parte de mi vitalidad, de sus vitaminas, de todo lo que necesitaba? Si nos prestamos atención, si nos despertamos con el retiro de seguridad perfecto en la naturaleza y permitimos que todo lo que entre en nuestra vida nos enseñe algo, las cosas que amamos, las cosas que odiamos, podremos hacer que sea real. Uso la palabra odio porque hay gente que me dice, es una palabra muy fuerte, yo no quiero odiar a nadie. Aunque no quieras odiar a nadie, es posible que en realidad odies ciertas cosas o a ciertas personas. Si alguna vez vamos a ser libres, parte de nuestra libertad surge porque queremos estar libres de odio, de falta de perdón, de amargura. ¿Cómo podemos liberarnos de algo que no podemos afrontar? Por eso siempre soy consciente en mi propia vida y en mi viaje que mi libertad exige primero que afronte la cosa que más miedo me da. Debo afrontar lo que me da miedo para ser libre. Entonces, ¿eso es parte de ese acto de despertar a la realidad? Sí. Al final del libro señalas las 8 cualidades de una vida plena. Hemos profundizado sobre un par de ellas, sobre todo la primera, despertar a la plenitud de la vida. Antes de tener que despedirnos, hay algo fantástico en esas 8 cualidades: sabiduría, espíritu, confianza, recuperación, quietud, que para mí me relacionan un poco con lo que estabas diciendo. La naturaleza parece tener quietud. Sí. Parece perfecta para aquellos de nosotros que tenemos dificultades con la meditación. Si sales a dar un paseo por el bosque o por la playa, tiendes a conectar de algún modo con la cura sin tener que intentar curarte. Sí, Greg, me encanta que menciones la meditación, porque a veces los que meditamos, los que rezamos, los que tenemos una práctica espiritual, signifique lo que signifique, hacemos que la gente que no hace esas cosas de la misma forma piense, no sé meditar. No hace falta saber, solo salir, literalmente, caminar un par de manzanas, respirar. Eso es una forma de meditación. Es una forma de tomar y soltar, de aspirar y expirar. Quiero romper el mito, me alegra mucho que lo hayas mencionado. El significado de quietud, de meditación, de rezo, no implica necesariamente cerrar los ojos, arrodillarse o agachar la cabeza. Significa que podemos abrir los ojos, mirar un río que fluye. Podemos mirar una señal de stop y darnos cuenta de que no había pensado nunca en lo que significa esa señal de stop. ¿Qué tengo en mi vida que necesito detener para que algo nuevo empiece? Algo así de sencillo como una señal de stop, o un semáforo en rojo, en ámbar o en verde, puede ser esa cosa. Caminar una manzana, ya sea en Nueva York, en Australia o en África, da igual. Lo que importa es que esa manzana que has caminado tiene un mensaje que te está esperando para ayudarte a vivir tu vida libre de miedo, para que puedas afrontar lo que necesitas y ser libre. Bueno, doctora Smith, creo que es una nota preciosa y maravillosa para cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias por tener el valor de escribir este libro, de vivir tu vida, de afrontar tus propios demonios, de ganar la batalla y darnos todas esas maravillosas herramientas para encontrar el camino de nuestra propia vida. Greg, gracias a ti y gracias a mi familia de Hay House, que es tan cercana y querida para mí. Para cerrar, me gustaría decir 2 cosas sobre el hogar. Todos necesitamos un hogar, y estar con Hay House ha sido estupendo para mí, porque hacía muchos años que sentía que no tenía hogar. La gente me decía, ¿sin hogar, como en la calle? No es ese tipo de ausencia de hogar. Sin hogar, porque necesitaba un sitio donde mi comunidad y mi retiro de seguridad me abrieran los brazos para acoger al yo real. Quiero reconocerlo aquí con Hay House, en este fantástico evento donde todas estas mentes, corazones y espíritus se han reunido para compartir su experiencia o su viaje propio. El hogar, quiero que la gente se pregunte, ¿tienes hambre de hogar? ¿Cómo sería ese hogar espiritual, emocional, físicamente? Y por último, el último capítulo del libro, que es muy corto, dice que solo hacen falta 2. Quiero recordar que, aunque ansiemos ser aceptados, respetados y abrazados por otra gente, esa es una parte necesaria de nuestro viaje. Hay un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es quién? Los guapos, los ricos y famosos de aquel entonces. Querían saber si él lo era. ¿Quién crees que eres? ¿Quién eres tú? Lo que él hizo fue decir, en la ley judía está escrito, en vuestra propia ley está escrito. que el testimonio de dos hombres es válido. Yo testifico por mí mismo. Mi otro testigo es el Padre que me envió. Quiero animar a todos a recordar que, al final, la maravillosa noticia es que, aunque queramos que más gente nos ame, aunque deseemos un pueblo, una tribu, una reunión, al final, las únicas dos personas, las únicas dos fuerzas y seres, los únicos dos que tienen que validar tu autenticidad y tu identidad, sois tú y Dios. Y aunque tengas esa combinación con todas las otras cosas de las que hemos hablado, tendrás todo lo necesario en tu caja de herramientas para vivir la mejor vida que te corresponde por nacimiento, para la que fuiste creado, la vida que mereces vivir. Así que gracias por estos benditos y sagrados momentos contigo, y por estar con todos los que os habéis unido a nosotros. De nuevo gracias, doctora Robin Smith, y gracias Hey House por celebrar esta fantástica sesión. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hey House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.